Bueno, vamos a compartir el Evangelio de hoy, Lucas 2, del 6 al 7, dos versículos cortitos nomás. Aconteció que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas, hoy estamos celebrando nuestro último culto de este año. Ya prácticamente nos quedan 8 días y se nos fueron los 366 días de este 2016. Se nos fueron, como uno cuando agarra la arena y se pasó el año. Se nos fueron como la arena entre los dedos. Y uno se pone a mirar hacia atrás. Cuando termina el año, uno mira hacia atrás. Uno mira por el espejo retrovisor que quedó, lo que quedó en el camino. Y bueno, hemos vivido tiempos con muchas cosas. Hemos trabajado juntos, hemos reído, hemos hablado tantas. Pensamos, planificamos muchas cosas. Celebramos, hola, adelante. Celebramos tantos cultos, estudiamos la Biblia, aprendimos. Terminamos la construcción de este espacio en el que ahora estamos acá. Hicimos muchas cosas. Uno podría preguntar si hicimos mucho o poco. Todo depende con qué ojos uno lo mire. Yo creo que hemos hecho muchísimas cosas. Especialmente pensando en que este fue un año también bien difícil en muchos aspectos para nuestra Argentina. Uno también evalúa eso cuando uno termina un año. Yo creo que fue un año muy, muy difícil. Este año ha sido económicamente terrible para mucha gente. Mucha gente se quedó sin trabajo este año. De hecho, uno mira lo que pasa, la cantidad de gente que trata de pasar al Paraguay, no solamente ahora, ahora porque es Navidad, pero tratando de hacer rendir el dinero. Ha sido un año bien pesado este. Uno evalúa también a nivel personal. Cada uno de nosotros hará su evaluación de su año. Habrá habido muchas cosas maravillosas. Gente que apareció en nuestra vida. Gente que hemos conocido. Habrán habido cosas difíciles, malas, que quisiéramos olvidar. Desencuentros con alguna persona. Alejamiento de alguna persona, partida de algún ser querido, dolores. Pero también habrán habido, y seguramente muchas cosas que nos habrán alegrado ciertos momentos de la vida y que de alguna forma también son un bálsamo ante las cosas duras y difíciles. Incluso habrá habido quizás preguntas este año en las que nos hemos preguntado dónde está Dios, en las que nos hemos preguntado por qué me pasó a mí o por qué me pasa a mí. Año 2016, un año ha tenido de todo. Hoy, bueno, estamos reunidos. Somos comunidad reunida, conscientes de estas cosas que por ahí mencionamos y otras que cada uno evalúa. Conscientes de que hoy podemos celebrar y que hoy podemos celebrar este culto de Navidad y festejar por sobre todo esto el nacimiento y la llegada de Dios al mundo a través de Jesús, del niño Jesús en el pesebre. Pensando en esto, anoche celebramos un culto, un hermoso culto, pesebre viviente, en la comunidad de Picada Sueca. Comunidad de Picada Sueca es una comunidad donde la mayoría de la gente es de la chacra. Y entonces trajeron todo cosa de la chacra para poner en el pesebre. Pasto, ponchada, herramienta. Estuvo muy bueno, porque parecía realmente un establo. Armaron ahí en la iglesia y estaba lindo. Me pasó algo interesante, algo raro en ese momento. Cuando terminó, se hizo dos comedias. Cuando la primera comedia era una representación de la historia bíblica. Cuando terminó eso, cuando estaban todos los personajes ahí adelante, yo comencé, se me vino a la mente, digo, qué lindo esto. Pero ¿cómo habrá sido nacer así? ¿Cómo habrá sido nacer así? Miles, millones de pesebres vivientes son armados en el mundo, donde se representa el nacimiento de Jesús en un establo. Sin embargo, ayer por primera vez tomé conciencia de lo que puede llegar a haber sido significado, lo que pudo haber sido nacer así. Una cosa, claro, es representarlo, y otra es que te toque en suerte y en carne propia tener que vivir eso. Esa situación de tener un hijo en esas condiciones. Y entonces hoy pensaba, seguí pensando en esto, y me entró la pregunta de por qué eso ocurrió. ¿Qué habrá querido decirnos Dios con eso? ¿Por qué Dios quiso que Jesús nazca así? Un niño cuyos padres no tienen plata para pagar la pensión y cuyos padres no tienen ni siquiera ninguna influencia política, porque aún ella estando por tener a su criatura no tiene ninguna influencia para conseguir que alguno de esos que siempre uno conoce le consiga y hable con el diputado para que quede y no necesite ir a Belén. No funcionó ahí eso. No había eso. Fíjense la situación social de ellos. Totalmente, una familia totalmente sencilla, ningún tipo de oportunidad de esa. Y Jesús nace así. Yo creo que con esto la Biblia nos quiere enseñar algo maravilloso, algo muy profundo, que es el hecho de que Dios está cerca de nosotros. Si hubiera nacido en un palacio, ¿quién puede acceder a un palacio? Solamente los nobles y las personas pudientes. A un establo puede entrar cualquiera. Y ese es el mensaje más hermoso de la Navidad. Que Dios está muy cerca de nosotros. Dios nos quiere ayudar a descubrirlo, en lo sencillo un mensaje diferente, un mensaje de amor. Dios es sencillo. Dios es sencillo y quiere que seamos sencillos y humildes, no porque le gusta, que a Él no le gusta lo extravagante, sino porque solo en la humildad uno puede encontrar oportunidad para amar. Solo si uno es humilde, uno puede encontrar oportunidad para amar. En un mundo donde... Interesante. Porque en un mundo donde perseguimos la fama, todo el mundo persigue la fama, no digo que nosotros, pero un mundo donde se persigue la fama, la riqueza, el poder, Jesús no nace ni rico, ni poderoso. Y en un mundo donde lo estético es tan importante, lo estético es tan importante, la Biblia no nos dice ni una sola palabra de cómo era Jesús. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? No sabemos si era gordo, si era flaco, si era alto, si tenía el pelo largo con rulo y ojos azules. No sabemos nada de eso. La Biblia no nos dice ni una sola palabra. A Jesús lo conocemos por lo que hizo y por las cosas que compartió con aquellos que estaban a su alrededor. Esto es fantástico. Es hermosísimo. Porque es un antimensaje al mundo donde si no tenés una fotito de perfil en el WhatsApp te preguntan como 10 por qué no tenés una fotito de perfil. Pongo como ejemplo, pero un mundo estético, no sabemos cómo era Jesús, cómo era su rostro, porque en realidad eso no importa. Lo que importa es otra cosa. Por allí pasa también el mensaje de la sencillez. Y que en la sencillez es posible amar. No hay ningún lugar en la Biblia en el que se asegure, por otro lado, de que los cristianos no vamos a tener dificultades. Somos seres humanos. Vivimos en medio de una sociedad, de un mundo donde nos pasan cosas a veces difíciles. Evaluamos el año 2016. Pero justamente allí Dios nos ha puesto. Mezclados, atravesados por tragedias, por situaciones. No separados del mundo. Pero lo que sí nos asegura la Biblia es que nunca estaremos solos. Que siempre nuestro Dios estará con nosotros. Que siempre vendrá ayuda de su parte. Que aunque nuestra situación sea difícil, Dios está cerca de nosotros, no para hacer las cosas por nosotros, sino para ayudarnos en lo que nos toca. Ese es el mensaje que también se esconde en la humildad del pesebre. Dios cerca de la humanidad, junto a la humanidad, cerca de nosotros, junto con nosotros. Eso significa Emmanuel, Dios con nosotros. Yo creo que hoy debemos dar gracias a Dios porque hoy nos permite estar acá. Porque eso es una señal que estemos acá, que estemos respirando, que existamos. Es una señal de que Él nos ha acompañado durante este año. Pidámosle que nos acompañe y que podamos superar también el 2017, que tendrá sus condimentos. Pidamos a Dios que sea más liviano que este. Pidamos a Dios que los dolores que nos tocaron este año y las dificultades que tuvimos este año, el año que viene, no tengamos que atravesarlo. Y que las heridas de este año, si hubieron, sean sanadas en el año venidero. Pidamos a Dios que podamos superar el año 2017 en la esperanza de que sea un año con alegría, con paz, con justicia en los diferentes aspectos de nuestra vida, de nuestra sociedad. Y no nos olvidemos que, tal como dice el Salmo 121, si ustedes leen el Salmo de 121, nuestra ayuda viene siempre del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Y con esa frase siempre empezamos cada uno de nuestros cultos. Nuestra ayuda viene siempre del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Que así sea. Que tengamos una feliz Navidad. Amén.